conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvar. ¿Es usted realmente hijo de Dios? La mayoría de nosotros consideramos a Dios como nuestro Padre. Muchas personas creen que todos los hombres somos hijos de Dios. Es cierto que Dios es nuestro Creador. Todos debemos nuestra vida a Él. En este sentido, podemos decir que todos somos hijos de Dios. Pero cuando la Biblia habla de ser hijos de Dios, no incluye a todos. La familia espiritual de Dios es una familia limitada a personas que llenan ciertos requisitos. Los que no llenan estos requisitos no son hijos de Dios. Quizás llaman a Dios Padre. Tal vez oran a Él como si fuera su Padre Celestial, pero en verdad no son hijos de Dios. No malentienda. Dios ama a todos, aun a los que no son sus verdaderos hijos. Y Dios quiere que todos seamos sus hijos, pero si rechazamos su amor manifestado en su Hijo Jesucristo, no podemos ser realmente hijos de Dios. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículos 9 al 13, nos habla de dos diferentes reacciones a la venida de Cristo Jesús a este mundo como la luz del mundo. Como verá, únicamente los que le recibieron con amor y sumisión pudieron ser verdaderos hijos de Dios. Y así es hoy día también. Leamos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En nuestro último estudio, consideramos la primera reacción, el rechazo del amor de Dios y de la autoridad de Cristo Jesús. Dios no quería que nadie reaccionara así a su Hijo, pero tal fue la actitud de la gran mayoría de los hombres. Y de esta manera, ellos mismos se excluyeron de la familia de Dios. Dios, en Cristo, les estaba ofreciendo el poder de ser hechos hijos de Dios, pero ellos rechazaron el único camino que les podría llevar a ser miembros de la familia de Dios. Pero el texto que leímos nos revela que algunos le recibieron. ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Cómo recibimos a Jesús? ¿Qué diferencia hubo entre los hombres que le recibieron y los que no le recibieron? ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy día? La mayoría de nosotros no estamos en contra a Cristo. Estoy casi seguro que usted no quiere hacerle daño. ¿Quiere decir esto que le ha recibido? Leamos de nuevo Juan capítulo 1, versículo 12, para encontrar la respuesta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que le recibieron? Según este texto, son los que creen en su nombre. Esto no quiere decir los que creen que su nombre es Jesús. Creer en su nombre es reconocer su autoridad, es sujetarse a Él como Señor, es cumplir lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacer todo en el nombre de Jesús no significa mencionar el nombre de Jesús cada vez que hacemos algo. De ninguna manera. Significa hacer todo conforme a sus enseñanzas, bajo su autoridad, para la gloria de su nombre. Y esta misma idea es la que Juan nos quiere comunicar cuando habla de los que creen en su nombre. Son las personas que lo recibieron por lo que es, el Verbo de Dios, el Señor, el Hijo de Dios, la luz del mundo. La luz vino para alumbrar a todos los hombres, pero la mayoría no quisieron seguir sus instrucciones. No le recibieron, no creyeron en su nombre. Pero los que le recibieron, es decir, los que creyeron en su nombre, permitieron que Él les guiara, que Él les instruyera, permitieron que Él les enseñara cómo vivir. Esto es creer en su nombre, es confiar en Él tanto que estamos dispuestos a hacer todo lo que Él manda, porque estamos convencidos que será para nuestro propio bien. Si no hacemos lo que Él dice, realmente no creemos en su nombre. Él mismo reclamó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Muchos religiosos hablan de aceptar a Cristo, pero la práctica actual de aceptar parece ser muy diferente de la enseñanza bíblica sobre recibir al Señor Jesús. Parece que el concepto moderno es que sencillamente tengo que decir, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, frase que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, y con esto están declarando que están de acuerdo en recibir la bendición de la salvación por medio de Jesucristo. Pero según la Biblia, recibir a Cristo es comprometerse con Él, creer en su nombre, llamarlo Señor, pero también ser obediente a Él como Señor. De otra manera, realmente no hemos hecho nada. De otra manera, la única diferencia entre nosotros y los que no le recibieron es que nosotros reconocemos su identidad verdadera y ellos no. Pero no vamos a recibir la bendición de Dios así. Jesús mismo advirtió, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Es fácil decir que hemos aceptado a Cristo, pero esto no significa nada a menos que los demostremos por sujetarnos a Él en obediencia a sus mandamientos. Pero hay literalmente miles de personas que creen que están bien con Dios sencillamente porque han aceptado. Si usted está entre ellas, desengáñese. ¿Cuál es la bendición que Cristo da a los que realmente le reciben? ¿Qué reciben los que creen en su nombre? Hay mucha confusión sobre este punto también, confusión causada por no leer el texto bíblico con cuidado. Por tanto, vamos a leer lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, una vez más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese bien que el texto no dice que al nomás creer en el nombre de Cristo ya eran hijos de Dios. No lo dice. Lo que dice es que Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El proceso de nacer de nuevo en la familia de Dios no termina cuando creemos en Jesús. Esta fe es solamente el principio. Es esencial porque sin fe en Jesús nadie puede llegar a ser hijo de Dios. El que no recibe a Cristo, el que no cree en su nombre, está excluido de una vez de la familia del Señor. Pero los que creen en su nombre no son hijos de una vez, sino que reciben potestad, o sea, derecho o autoridad de ser hechos hijos de Dios. No son hijos de Dios por creer. Cuando creen, reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento que Cristo menciona a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Nuestra fe solamente nos da el derecho, o sea, la potestad necesaria para nacer de nuevo como hijos de Dios. El nacimiento en sí consiste de agua y del Espíritu y se realiza en el bautismo. En el bautismo en agua recibimos el perdón de nuestros pecados y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y así llegamos a ser hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Esto es cierto, pero ¿cuándo? Según este texto en Gálatas 3, versos 26 y 27, somos hijos de Dios cuando hemos sido bautizados en Cristo. Y esto está de acuerdo con lo que Cristo dijo a Nicodemo en Juan 3 acerca del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Sin fe el bautismo no tiene ningún valor, pero sin el bautismo la fe no nos convierte en hijos de Dios. Fíjese bien en las palabras de Jesús en Marcos 16, versos 15 al 16. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Marcos 16, 15 al 16. Cristo dice claramente que para recibir la salvación es necesario creer y ser bautizado. No basta solo creer, pero si alguien no creyere, es de más hablar del bautismo, porque es la fe en Cristo que da valor a nuestra obediencia a Él en el bautismo. El sencillo acto de ser sumergido en agua no tiene ningún poder para salvarnos. Es cuando este acto es el resultado de nuestra fe en Jesús que tiene valor. Cuando creemos tenemos la llave de la puerta, pero entramos en la casa de Dios cuando somos bautizados en agua para el perdón de nuestros pecados. ¿Es usted realmente hijo de Dios? ¿Ha recibido a Jesús? Si no, no puede ser hijo de Dios. Pero si realmente lo ha recibido, se ha sujetado a Él, Él es su Señor, haga lo que Él manda, bautícese para nacer de nuevo y ser verdaderamente hijo legítimo de Dios. Salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme.